と tu alabanza desde el fin de la tierra desde la cumbre de los montes se escuche el sonido de un tambor naciones proclaman su nombre que todo pueblo cante su yendo el río de su gloria.